Os pongo en antecedentes, 20 horas, Casa de la Cultura, Sala Arnejuk prácticamente llena, no solamente de personas de nuestro pueblo, sino también de gente que llegó desde Toledo. Y yo creo que un acontecimiento muy importante con el objetivo de presentar por parte del Ayuntamiento de Sonseca, insisto, ayer jueves 11 de marzo, el libro sobre la biografía del cirujano sonsecano Manuel Julián García Grajales Gil de la Serna, que ya sabéis, a comienzos del siglo XIX formó parte de una importante expedición a Sudamérica para difundir la vacuna contra la viruela. La obra cuenta con la iniciativa del militar sonsecano Manuel Aguado Martín, quien ha desarrollado un magnífico trabajo de investigación y documentación durante varios años con el objeto de dar a conocer la vida de este galeno. Al acto, por cierto, acudieron autoridades militares de la capital regional, concretamente tuvimos con nosotros, no fue el único militar que vino, pero sí el cargo más alto, estuvo con nosotros Jesús Arenas García, que es jefe de la Plana Mayor de la Academia de Infantería de Toledo. Os pongo en antecedentes para los despistados en relación con la vida obra de este hombre, insisto, era de Sonseca, nació aquí en nuestro municipio y a pesar de eso es un auténtico desconocido para el común del sonsecano. García Grajales cursó sus estudios en Madrid, ciudad donde residió tras su traslado desde Sonseca cuando falleció su padre. Desde la capital de España se incorporó al viaje a América tras la devastadora epidemia de viruela que sacudió al virreinato de Nueva Granada en 1802. El 30 de noviembre de 1803 arrancó este epopéyico viaje desde La Coruña y arribó a tierras americanas el 9 de febrero de 1804 con la llegada a San Juan de Puerto Rico, desde donde zarpó la expedición dirección sur con varios niños portadores de la vacuna. Ejerció allí una ímproba labor, un mérito absolutamente impresionante, que le llevó a ser reconocido ampliamente como humano, como persona y especialmente también por su labor de médico. Vamos a hablar sobre la propia obra. El libro fue presentado, el maestro de ceremonias de la presentación de esta obra fue el concejal de Cultura, Manuel Jesús Sánchez Alarcos, que calificó el libro como ameno, novelístico, muy bien documentado y real. Un libro que, comentó, explicó, nació fruto de la pasión del autor por este personaje. El edil habló del libro como un retrato de la España de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y, cómo no, también de la situación de Sonseca en aquel tiempo. Escuchamos, es un corte largo, son 3 minutos, y es la presentación del libro que hizo el concejal de Cultura, Manuel Jesús Sánchez Alarcos. Luego escucharemos, evidentemente, al propio autor y al alcalde de Sonseca que cerró este evento. Primero, el concejal. Es ameno de leer, en algunos momentos es novelado incluso. Yo parece en algún momento que está siendo novelado, que es una novela, y es fruto de la... Creo, y yo creo que se lo he comentado alguna vez a Manolo, yo creo que es fruto de la propia pasión que siente el autor del libro por el personaje que está estudiando, por el personaje que está investigando. Entonces, en determinados momentos es muy novelístico, muy, muy real todo, muy detallado, además viene todo muy bien documentado, pero al mismo tiempo muy ameno de leer y muy novelístico. No solo porque sigue la vida de este hombre a lo largo de Sudamérica y también de España, sino porque además es un paisaje, es la recreación de un paisaje, es una pintura al óleo sobre la España de esa época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que nos retrata, bueno, pues la sociedad no solo española, sino en concreto la sociedad sonsecana y también la sociedad sudamericana, en pleno auge de emancipación de, como colonias que eran de España. Nos hace un recorrido, por esta época y también por diferentes personajes que se van cruzando en la vida del sonsecano Manuel Grajales. Al mismo tiempo, pues, tiene muchos datos curiosos, como digo, sobre la época y también sobre el oficio concreto del personaje. Era médico, cirujano. Tendrán ustedes que leer el libro para entender esa dicotomía. Lo explicará seguramente Manolo luego en su breve esfuerzo del personaje. Sobre la manera en que, cómo estaba el mundo sanitario en esa época, también el mundo militar. Quiero recordar que Manuel Aguado es militar de profesión, y lo verán ustedes en su libro. No me voy a enrollar mucho más, simplemente quisiera agradecer a todos ustedes, a todos los que han venido a este acto, pues agradecerles su presencia, agradecer la presencia de, bueno, los, de la imprenta, la presencia de los de las presidentes de las asociaciones, también de los, todo el nutrido grupo de personas que ha venido de la Academia de Infantería de Toledo, compañeros de Manolo, en concreto también de Jesús Arenas García, jefe de la Plana Mayor de Dirección de la Academia de Infantería de Toledo. Como digo, les agradezco a ustedes que asistan a estos pequeños actos, pequeños grandes actos culturales, porque aunque tenemos poca gente, sea un sitio reducido, el resultado queda para la posteridad con la edición de este libro. Bueno, hasta ahí la participación del concejal de Cultura y Festejos de nuestro consistorio, Manuel Jesús Sánchez Alarcos, y el propio autor que dijo, que comentó, pues Manuel Aguado, después de agradecer a todos aquellos que han tenido algo que ver en este proyecto, en este trabajo, por cierto, aquí sí que se detuvo de manera muy especial en el Centro de Información y Comunicaciones de Sonseca, que ha trabajado codo con codo en la elaboración de esta obra. Digo que después de todos los agradecimientos, Manuel Aguado nos relató ayer cómo, una vez terminada la expedición de la vacuna, se quedó el propio Grajales en Chile, habló un poco sobre la vida, sobre la obra de Grajales, y nos explicó cómo, una vez terminada esta expedición de la vacuna, este personaje se quedó en Chile y se integró perfectamente en la sociedad santiaguina. Le tocó vivir una etapa convulsa en el país chileno, inmerso en diversos movimientos independentistas. Comenzó a adquirir prestigio, ya que en los conflictos bélicos atendía a los miembros de los dos bandos, a los chilenos y a los españoles, a los españoles que luchaban contra los independentistas de las colonias chilenas. Estuvo preso y cuando el ejército español fue derrotado y Chile proclamado independiente, regresó a España. Ya sin familiares en nuestro país y al haberse relacionado con la alta sociedad chilena, se vio obligado a justificar sus actuaciones en América. No en vano, después de mucho trabajo, logró justificarse y consiguió un puesto de coronel en el ejército español. Volvió a sufrir los rigores de la guerra, esta vez aquí en nuestro país. Es un esbozo de lo que podemos encontrar en el libro, es un corte amplio, son casi 6 minutos sobre Grajales, este ilustre sonsecano, gracias a su biógrafo. Estamos hablando de Manuel Aguado, lo escuchamos. Una vez en Chile, Grajales vive en primera persona el nacimiento de una nación, participa en batallas, sufre sitios, el sitio de Talca, perdón, ahora tan de moda. Es como miembro del ejército realista, del ejército del rey, hecho prisionero 2 veces. Cuida, tanto prisionero como cirujano del rey, a unos y a otros con igual desvelo, es decir, a los heridos y enfermos, tanto chilenos como españoles, y los cuida con las mismas ganas, no hace distingos, y eso le valdrá que ahí ya se le empiece, si acaso ya no se le apreciaba, que se le aprecie incluso más. Decir que dentro, en esa situación de, que también es muy curioso, en esa situación de prisionero, él actúa como quinta columna, va pagando para que los chilotas, los soldados que están prisioneros o que son del ejército independentista, pues abandonen ese ejército y se vayan integrando en el ejército realista. Conocerá y será apreciado por los diferentes caudillos y generales, tanto independentistas como realistas. Por la parte independentista, sé que es amigo de los hermanos Carrera, de la poderosa familia chilena Larraín, uno de los primeros que alzan la bandera independentista, donde por cierto fijó su domicilio, y de Bernardo O'Higgins, el que será director de la incipiente República Chilena. Por el lado realista, pues conoce y le aprecian Maroto, Rodil y Campillo, Espartero, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de conocidos. Se integrará una vez que, ya prisionero por segunda vez, de que la guerra se está diluyendo, se integrará en la sociedad santiaguina, donde se desarrollará una importante labor médica y docente, ya que impulsará en lo que él puede, que parece ser que fue mucho, el nacimiento de la Facultad de Medicina de aquel país. Para tener una idea de lo que hizo este hombre, yo creo que nos vamos a ir a las palabras, las voy a leer textualmente, pronunciadas por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I cuando fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Chile el 18 de octubre de 1990. Como español, me complace comprobar que al denuedo desplegado desde estos claustros, por tanto chilenos ilustres, se ha asociado el de compatriotas míos, que en diferentes momentos y disciplinas trabajaron por Chile y su universidad. Médicos como Manuel Julián Grajales son solo algunos ejemplos que, en modo alguno, agotan la nómina de quienes dejaron y dejan aún aquí la impronta de su ciencia, como hijos adoptivos de esta acogedora y generosa tierra chilena. Bueno, pero ahí no que acaba la historia de Grajales. El nacimiento de una nación pues no es un camino de rosas, y la historia de Chile pues lleva sus vaivenes políticos. Y estos harán que Bernardo O'Higgins, el máximo dirigente chileno, caiga en, y protector, por cierto, también de Grajales, caiga en desgracia, fusila a uno de los hermanos Carrera y se le echa encima toda la alta sociedad santiaguina. Cae en desgracia y con su caída, y aprovechando que las armas españolas son derrotadas en la batalla de Ayacucho, Grajales decide volver a España. Llegó con 25 años y vuelve con 51 años a un país donde ya no tiene familia directa. Su madre y su hermano se llamaba Fernando, ya han fallecido. Únicamente le quedan dos sobrinas, y esa es la razón de que en Fonseca, salvo la casa de Grajales, pues no quede ningún tipo de referencia a ese apellido. Como curiosidad, decir que el hospital de pobres de Sonseca, el hospital de Castro, que estuvo funcionando, pues si no me equivoco mucho, hasta allá por el 30 y tanto, 40 y tanto, el hospital de Castro estuvo, como bien dice Salva, situado durante un poco tiempo en esa casa de Grajales, por cierto, en la calle Los Rojas. Yo nací allá. En España tiene que justificar las actividades que ha desarrollado en Chile. Se ha imbuido, se ha mezclado con la alta sociedad chilena, con todo eso, con todo ese país que estaba naciendo. Pero él no quiere ser planta parasitaria, esas son las palabras que utiliza. Se vuelve a incorporar al ejército del rey, como coronel, como cirujano mayor del ejército, algo así como coronel. Vuelve a sufrir los rigores de la vida en campaña. Estará presente en el abrazo de Vergara, con dos conocidos suyos, Maroto y Espartero. Estará en la toma de la plaza de Morella y en la caída de Berga y sus fuertes. Además de eso, dirigirá la Junta de Sanidad de Andalucía y mandará también la Junta Facultativa del Cuerpo de Sanidad Militar. Sé que es un corte largo, pero yo creo que es absolutamente necesario para que todos reconozcamos y para que nos hagamos una idea de la dimensión universal y del reconocimiento amplio y generoso reconocimiento que tuvo en Latinoamérica, especialmente en Chile, este paisano nuestro. Estamos hablando de Manuel Julián García Grajales Gil de la Serna. Por todo esto que ha comentado, Manuel Aguado califica a Grajales como el sonsecano más universal, junto al Beato Fray Gabriel de la Magdalena. También Aguado nos hizo un repaso por las diferentes condecoraciones que recibió en Chile por su labor. Significar que Manuel Julián García Grajales fue premiado por la Universidad Chilena como miembro honorario de la misma. Es el primer agraciado con este galardón. Falleció, según el historiador chileno del siglo XIX, Vicuña Mackenna, en 1855. He buscado por un sitio y otro y no he conseguido dar con esa partida de defunción. En Chile no se olvidaron de él, y prueba de ello es que en Valparaíso y en Santiago de Chile aún tienen una calle con su nombre. Y él tampoco se llegó a olvidar nunca de Chile. Bueno, por tanto, Manuel Julián García Grajales Gil de la Serna sigue siendo, aún hoy en día, espero que ahora un poquito menos, un gran desconocido en nuestro pueblo, que fue el suyo. Y desde mi punto de vista, es, sin duda alguna, junto con el Beato Fray Gabriel de la Magdalena, uno de los dos sonsecanos a los que podríamos calificar de universales. Y poco más, porque el resto de lo que estuvo explicando, comentando Manuel Aguado, ya lo había dicho la jornada anterior en declaraciones exclusivas para Onda Viva Radio, para este programa. Cerró el evento el alcalde de nuestro municipio, que también ofició en la mesa de presentación de ese libro. Desarrolló un agradecimiento al autor del libro por todo el trabajo dedicado a Sonseca, a pesar de no residir aquí. El alcalde también se acordó del pueblo chileno, que en estos días lo está pasando realmente mal por los últimos terremotos. Calificó la obra como amena y confesó que con los escritos de Manuel Aguado y del resto de historiadores de nuestro pueblo, él y todos los vecinos de nuestro municipio aprendemos mucho. Agradeció también de manera especial la presencia de las autoridades militares personadas en el acto y cerró su participación con una de las noticias de la noche, anunciando que elevará al pleno la propuesta de dedicarle una calle a García Grajales. Permitirme, por tanto, repetirme un saludo y un agradecimiento a todos los miembros y a toda la familia de la Academia que estáis hoy, esta noche aquí con nosotros. También mandar un saludo muy especial al pueblo de Chile, que en estos momentos pues, no está pasando uno por unos momentos por el desgraciado terremoto que ocurrió hace unos días allí. Yo creo que es digno y pues, acordarnos, como lo haría también nuestro paisano, pues en estas fechas, pues acordarnos de esos hermanos nuestros, ¿no? Incluso de tan cercanos a nosotros, aunque estén tan distantes en kilómetros. Y muy especialmente pues, saludar a toda la familia de Manuel. Yo creo que tenéis mucho en común, ¿no? Manuel, Fernando, ¿no? Muchas coincidencias en ese sentido, ¿no? Bueno, y evidentemente un reconocimiento y agradecimiento a la persona que ha hecho este libro, a ti, Manuel, pues por, no solo por este libro, sino en especial por todo ese trabajo dedicado a Sonseca, aunque no ibas en Sonseca, pero eres un sonsecano, no solo de nacimiento, sino el reconocido de que estás pendiente de lo que pasa en Sonseca y de lo que sientes por Sonseca. Aunque lleves esos años fuera, ¿no? Desde hace tantos y tantos años fuera, pero aunque cuando me visitas, pues yo sé que siempre estás pendiente de lo que ocurre en Sonseca. Y bueno, por contar una anécdota, simplemente en la preparación del libro, pues a mí yo conocí este libro pues un día que llegué a mi despacho y me encontré a los dos Manuel, mano a mano allí en el despacho del alcalde, pues trabajando ya en este nuevo proyecto, ¿no? Y bueno, los proyectos que tardan tanto tiempo en salir a la luz pública, porque así es, pero yo creo que es un trabajo que, como decía antes el concejal, cuando a mí me hablaron de un libro sobre un sonsecano y desde el punto de vista histórico, y que era militar, pues la verdad es que el miedo yo no lo veía por ningún lado, sinceramente no sabía cómo me salía, pero la verdad es que es un libro bastante ameno, no, muy ameno, y sobre un gran sonsecano y de otro gran sonsecano. Por tanto, mi reconocimiento, mi agradecimiento hacia ese sonsecano y hacia este otro sonsecano, y mira, que siempre nos deleites con escritos como en los últimos años y el del último año, también en la revista, en nuestro programa de ferias y fiestas, donde seguimos aprendiendo de ti y de otras personas también que escribís en él, porque junto con los que escribís, y por ejemplo las fotografías de las ferias y fiestas de nuestra Virgen de los Remedios de los años 30, como por ejemplo nos has hecho llegar este año, o por ejemplo Historia de Aviación del año 2008, pues yo creo que un alcalde aprende cosas que no sabe, y es digno de reconocer a personas como Manolo, como Salvador, como el otro Manolo y como Francisco Gil, que nos hacéis aprender. Por tanto, muchas gracias a todos. Yo me comprometo a elevar al pleno la petición tuya de que yo creo que debemos de tener una calle Sonseca que lleve el nombre de Manuel Julián García de Grajales. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí quedaba, insisto, repito, una de las noticias de la noche. Se elevará al pleno esa propuesta para dedicarle a este sonsecano ilustre, a García Grajales, una calle aquí en nuestro municipio. Por completar la información, decir que se han hecho 1.000 ejemplares, que en principio no están a la venta, pero que se van a utilizar como regalo institucional del ayuntamiento para las visitas oficiales. Y por otro lado también se solicitó un libro firmado por el propio autor para el pueblo de Sonseca, que se va a dejar en la Biblioteca Pública Municipal. Ya tiene la biblioteca varios ejemplares de esta obra de Manuel Aguado. Son apuntes biográficos sobre García Grajales Gil de la Serna, ilustre sonsecano, médico y cirujano, que tuvo un amplísimo reconocimiento en vida y ahora también, cuando hace bastante tiempo de su fallecimiento, de su muerte, por su meritoria labor. Insisto, fue uno de los que llevó la vacuna de la viruela, que participó en la expedición de la vacuna de la viruela por América Latina. Estamos en las 11:30. Vamos con otro tipo de detalles.